en Relax y Salud. Nos acompaña una amiga de la casa, Marily Pérez. Ella es trainer en círculo de realización personal y además comunicadora social, conductora de espacios radiales, en fin, una trayectoria enorme y muy bonita. Gracias, Marily, por estar con nosotros. A ti, me encanta estar aquí, además que soy una fiel, bueno, una fan y una seguidora tuya. Ay, tan bella, no, es mutuo, es mutuo. A ver, de hecho ella nos acompaña porque yo sé que Marily es mucho el trabajo que viene realizando en pro de fortalecer ese músculo hermoso que es el corazón y eso que tenemos que trabajar primero que el cuerpo, que es el espíritu. Porque sin el balance emocional no se puede hablar de salud física. Puedes hacer mucho ejercicio, puedes alimentarte muy bien, pero si las emociones no están en balance, pues igual nos vamos a enfermar y mal. Y bueno, igual van a venir muchos eventos que pueden perturbar nuestra salud. Exactamente. A ver, ¿cómo es esto del círculo de la realización personal? Bueno, voy a aprovechar esto que acabas de decir y muy oportuno. La Organización Mundial de la Salud ya no habla de salud como ausencia de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud habla de salud integral y la salud integral incluye no solamente esa ausencia de enfermedades, sino además esa sensación de bienestar. Correcto. Entonces el bienestar es emocional, es mental, significa que puedes dormir bien, que puedes tener esperanzas, que puedes tener sueños y disfrutar de esas cosas que amamos y sobre todo de esos vínculos y esas relaciones que tenemos con personas especiales en la vida. Entonces hay un bienestar que tiene mucho, mucho que ver con las emociones. Y de hecho, gracias por decirlo, la raíz de prácticamente las enfermedades de la humanidad están básicamente en la mala gestión de nuestras emociones. Total. Y después, bueno, ya un poco lo que es la alimentación, porque lo que comemos o lo que introducimos en nuestra boca puede nutrirnos, pero también puede ser muy tóxico. Y entonces sí hay que cuidar dos cosas, la cantidad, sobre todo la cantidad, después viene la calidad y en ese orden pues vienen el resto de los hábitos que tenemos que construir para poder preservar la salud, que es nuestro bien más preciado. Pero vamos a lo que nos reúne la mañana de hoy, que es la salud emocional. Ese círculo de realización personal, ¿cómo se construye? Y obviamente eso va a ser el contenido de un taller que estás próxima a dictar, ¿correcto? Sí, esta noche comenzamos, esta tarde a las 6 de la tarde. Hacemos ciclos de encuentros, de 6 encuentros para entregarles 6 estrategias. Solamente tenemos espacio para 15 personas. Creemos que esa es la manera fundamental para que podamos tener unos verdaderos cambios y transformaciones. ¿Cada cuánto hace esos talleres? Trabajamos, bueno, yo trabajo martes y jueves en encuentros de 2 horas y una vez que termino una formación, pues comienza otra, así que siempre puedes estar pendiente de incluirte. Voy con el círculo. El círculo de realización personal es una creación venezolana de Francisco Jiménez, motivador, que logró reunir, vamos a hablar de estas primeras 6 estrategias que entregamos todos los trainers que nos certificamos en esta filosofía de vida, porque el círculo de realización personal es una filosofía de vida. Es comenzar a cambiar esos hábitos de pensamientos para crear un bienestar emocional deliberado. Estamos siempre creando nuestra realidad, sobre todo nuestra realidad emocional. Lo que pasa es que la vamos creando por defecto y no deliberadamente. Y resulta que tú vas aprendiendo que tenemos este tesoro maravilloso llamado cerebro y que cuando tú empiezas a mantener la gestión y el control eficaz de tus pensamientos, entonces comienzas a controlar las emociones, porque la existencia humana en ese proceso de existir, va, como dijo Descartes, pienso, luego existo, efectivamente. Primero piensas, luego sientes y reaccionas. Y ese es el proceso, digamos, del entender y reaccionar a la vida, pero lo primero que tienes son pensamientos, y los pensamientos van generando emociones. Cuando tú empiezas a cambiar los hábitos de pensamiento, por supuesto que cambian tus emociones. Y al cambiar tus emociones, cambia tu calidad de vida emocional. A ver, empiézanos a dar esos truquitos que deberíamos conocer para pensar lo adecuado. Exacto. Vamos a tratar de que estos 10 minuticos que vamos a compartir, que son muy poquitos, podamos llevar algo útil a las personas que nos escuchan. Antes de hacer eso, quiero que nos des tus redes sociales para aquellos que nos están escuchando puedan comenzar a seguirte y formularte inquietudes si las tienen o puedan enterarse de estos ciclos de talleres que estás dando precisamente para conectar a las personas con esto que denominan círculo de realización personal. Bueno, ya somos casi 80,000 personas que estamos practicando esta filosofía de vida y se ha convertido así como en algo muy viral y maravilloso. Pueden seguirme en arroba marivip, con B de bueno, Y, P de Pérez, arroba marivip en Instagram, en Twitter, en Facebook Marivy Pérez. Y tenemos un número telefónico, lo voy a decir, 0416-593-3234. 0416-593-3234. Ojalá todos puedan acompañarme. Pero si yo les puedo brindar ahorita, por ejemplo, este tips. Cuando tú tienes exceso de pasado, comienzas a, sin darte cuenta, a entristecerte cuando tu pasado no es grato. Y el exceso de pasado a la larga se convierte en una depresión. El exceso de futuro, que es realmente lo que creo que lo que más nos está manteniendo a nosotros los venezolanos abrumados. El exceso de futuro es ansiedad. Entonces, cuando tú permaneces en el pasado, permaneces en el futuro, esos dos extremos te perjudican. Y perjudican mucho tu espacio mental, porque el cerebro no entiende ni de pasado ni de futuro. El cerebro revive químicamente todos los sucesos del pasado. Entonces, cuando tú estás repitiendo una y otra vez tus pensamientos, y les tengo una noticia, no mía, sino de los neurocientíficos, cuando tú repites una y otra vez tus pensamientos fatales de tus tragedias y de tus dolores y todas esas cosas que superaste o no, entonces estás en ese espacio emocional, mental, y para tu cerebro lo estás viviendo. La buena noticia es que sucede lo mismo cuando estás fantaseando. Ahora, cuando fantaseas en positivo, con lo que tú deseas de la vida, porque si estás fantaseando con la fatalidad, que ojo, también transformas la bioquímica de manera negativa de tu cerebro y de tu cuerpo. Entonces empiezas a generar, por ejemplo, hay una química positiva y una química negativa. Nosotros tenemos, digamos, una farmacia maravillosa, y la farmacia de nuestro cerebro nos proporciona bienestar o malestar. Si tú estás teniendo miedo, rabias, rencores, dígame el rencor. El rencor es como tomarte el veneno esperando que se muera el otro. Los invitamos, esta noche tenemos una formación y constantemente les estamos abriendo. Nos pueden llamar al 0416-593-3234. 0416-593-3234, nos pueden seguir, arroba Marivy P, ahí estoy a la orden en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, Marivy con B de bueno, Y, P de Pérez. Le decía María Laura, ¿qué les podemos decir a ustedes para que puedan llevarse algo que realmente pueda modificar a partir de hoy mismo eso que vamos sintiendo? Tenemos que conectarnos con lo que realmente tenemos en este momento. Generalmente escuchamos vive el presente, pero es así como una frase bonita. Sí. Básicamente, si tienes tu pensamiento en lo que ya te molestó, en lo que ya te sucedió, o en el temor de lo que va a suceder, te vas a perder cosas muy importantes que están sucediendo en tu vida. Y todos sabemos que aún en los momentos de mayores crisis, mira, la gente se casa, se enamora, se tienen hijos, se van aprendiendo muchas cosas, te van a suceder cosas en tu hogar que son maravillosas y de pronto no las vas a percibir como eso que está sucediendo con esa persona que amas, con esa personita chiquitica o con ese viejito que de pronto mañana no va a estar. Entonces tienes que valorar un poco lo que tienes. El antídoto para la queja, para mí, es el agradecimiento. Entonces, si tú tienes claro por lo menos tres cositas que puedes agradecer hoy, en este instante, en este mismo momento, seguramente puedes cambiar un poco tu estado de ánimo. Pero es que inmediatamente, como tú decías, el pensamiento es muy veloz y de repente estás pensando algo malo, pero como tú dices, te conectas con algo por lo cual agradecer y se te olvidó lo malo. Es el antídoto. Y entonces ya la bioquímica del cuerpo cambió y con eso también tu posibilidad de enfermarte también cambió. Y tú decides qué pensar, y cuando tú decides qué pensar, tú decides qué sentir. Así cuando es. Te descubras en ese, dicen los científicos que cuando estás 17 segundos conectado con un pensamiento, para bien o para mal, comienza un efecto dominó. Entonces decide tú, cuando te des cuenta que estás sumergido en la rabia, porque tuviste, mira, una situación en una cola o en el tránsito, incluso a veces con personas que no conocemos, y sigues molesto, 17 segundos. Date cuenta lo que estás sintiendo y decide cambiar, decide pensar en algo que realmente te dé otro tipo de sentimiento. Y seguro que tienes, cada uno en su mochila emocional tiene muchas y buenas cosas que buscar. Muchísimas gracias a Marivy Pérez, ya lo saben, Twitter e Instagram, @Marivy P, Marivy con B grande e Y, @Marivy P.